estoy muriendo lento. Alguien te dijo una mentira, bebé, o te presiona duro el subconsciente. Son fantasías que están en tu mente. No es mal que por bien no venga siempre el corazón. Bye bye, arrivederci mi amor. Bye bye, ya ves que nada pasó. Bye bye, arrivederci mi amor. No es mal que por bien no venga siempre el corazón. Bye bye. Arrivederci mi amor. No hay mal que por ti no venga siempre el corazón.